y están conmigo esta noche mis queridos compañeros, a quienes voy a saludar de manera formal, oficial y afectuosa. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo para todo nuestro público. Esperemos disfrute de esta gran muestra de instinto que vamos a dar. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, compañeros. Auditorio, bueno, pues listo para participar, esperando no ser muy visceral ni irracional. Muy bien, bien. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. ¿Bien, bien, bien o bien, bien? Bien, bueno. ¿Para qué abundamos en el tema? Bien, bien. Bien. Con muchas ganas de... Se puede repetir la palabra bien. Ajá. En Israel se puede decir shalom, significa paz y cariño y amor. Pero luego ya inventaron shalom, shalom, o shalom, shalom, shalom, y ya se perdió el hilo de... Bueno, es... Ahí entra el sentimiento dentro de un saludo formal. ¿Qué más quieres saber? Reacción de Pavlov. Ahorita vamos a ello. Ahorita hablamos de sí, esto. Porque acuérdate que tenemos al principio del programa la pregunta de Víctor. Sí, para adelante, Víctor. Oportunidad. Pregúntanos al público. Miren, hay una película norteamericana que se llama Fenómeno. De 1996, el protagonista ve una luz en el cielo, una luz rarísima, y al día siguiente su personalidad se transforma y se convierte en un genio. Díganos quién es el protagonista de la película norteamericana Fenómeno de 1996. Bueno, ahí tiene usted la pregunta, porque esta noche estamos hablando de instinto e inteligencia. Algo tendrá que ver con el tema, desde luego. Llámenos porque tenemos un libro para usted. Ahorita le voy a decir cuál es, pero le dejo los números telefónicos. 41-55-1060-01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios. En Twitter, @ Los Contertulios. Son los teléfonos y las redes sociales que tenemos para que nos comuniquemos. Así es que vamos a la capsulita a ver cuál es el obsequio de esta noche. A él le tocó la semilla amarilla. Y es que su abuelo sabía lo que hacía. Desde ese momento aprendió todas las historias que emanaban de la memoria de su abuelo. Él fue el elegido para pasarlas a la siguiente generación. Y será el encargado de seleccionar a alguien más para transmitirle oralmente el conocimiento de la familia. Él se llama Jorge Cocom y escribió El abuelo Gregorio, un sabio maya, libro donde cuenta su aventura al conocer la cosmovisión de la cultura maya a través de las ceremonias y rituales en los que su sabio abuelo lo inició. El libro es bilingüe, está escrito en maya y en español. Y puede ser para ti si contestas correctamente a la pregunta de Víctor Quiroga. Llévate El abuelo Gregorio, un sabio maya, escrito por Jorge Miguel Cocom Pech, editado por el Fondo de Cultura Económica. Llama al 4155-1060. Muy bien, sí, tenemos este libro bilingüe de la colección de narrativa infantil que editaba el Conaculta, de Jorge Miguel Cocom Pech, muy ilustrado, está muy interesante, muy atractivo para los jóvenes, y que además pues tiene el atractivo de que está en español y en maya. Entonces es interesante para las personas que quieran conocer, ir comparando los dos idiomas. Claro. Que suena tan rico el maya. Es muy didáctico, una edición bilingüe. Muy bien. Sobre todo ubicado en un ámbito maya. Sí, uh-huh. Sí. El abuelo Gregorio, un sabio maya. Bueno, vamos a comenzar, Mario, por favor. Pues se ha señalado que lo que distingue a la especie humana de el resto del reino animal es el que gozamos del don de la inteligencia. La verdad es que si uno analiza a fondo tomando una definición sencilla de inteligencia como la forma de resolver problemas, la capacidad de resolver problemas de la manera más eficaz, encontrar la manera de resolver los problemas de la manera más eficaz, pues si consideramos el desempeño de la raza humana, estamos muy lejos de dar muestra de inteligencia, ¿no? Sí, tenemos otro tipo de capacidades, por supuesto, ¿no? La capacidad de transmitir conceptos e información compleja de una manera más rápida que los animales, ¿no? Eso ciertamente, ¿no? Y la inteligencia en el ser humano viene a sustituir en buena forma a muchos de los instintos que han manejado y con los que han logrado sobrevivir gran parte de los animales, pero sí lo sustituye en muchas actividades que para el animal son instintivas, ¿no? Tenemos nuestro instinto de supervivencia, que tenemos vestigios de él cuando nos alejamos de un precipicio, de una cosa así, o de un peligro inminente, cuando saltamos sin pensarlo de un vehículo que se acerca a gran velocidad. Pero en general tendemos a reflexionar las cosas y eso las dificulta. La gente que tiene bien dominados sus reflejos, que es la forma en que se manifiesta el instinto, se desempeña mejor que si los piensa mucho. Eso lo vemos al manejar, si vamos pensando en qué hacer, qué velocidad meter, dónde acelerar, cómo no acelerar, qué tanto, cómo detenerse, cómo librar la presencia de otro vehículo o de un peatón, o cómo hacer caso a las señales, se nos hará una labor cansada y la haremos probablemente muy ineficaz. Sin embargo, si vamos pensando en otra cosa y vamos manejando, lo hacemos perfectamente. De pronto nos damos cuenta y ya llegamos a donde íbamos, ¿no? Sin incidentes. Sí, aquí ya pasamos Tres Marías, nos preguntamos, ¿verdad? Sí. Y es notable cómo ambas características se traslapan en el ser humano, ¿no? El instinto está muy imbuido y puede ser alterado por la inteligencia, y la inteligencia puede apoyarse muy bien en lo que fueron los instintos básicos, ¿no? de los vertebrados. Y desde luego la inteligencia no es exclusiva del ser humano. Hemos visto, por ejemplo, las habilidades increíbles que tienen los pulpos para, digamos, salir de un lugar donde están recluidos, quitarle el tapón, salir, luego capturar una presa que está también bien escondida en un lugar de difícil acceso, cosa que el pulpo aprecia las cosas, reflexiona un momento y encuentra la forma de hacerlo, cosa que no haría desde luego otro invertebrado, ¿no? Que pues se daría. Y el ser humano, y vemos también ejemplos notables en los antropoides y en los simios, en los y que pues tienen una gran capacidad de resolver problemas y tienen esas características que que nosotros las atribuimos exclusivamente a la posición de inteligencia, que es, por ejemplo, el sentido del humor, el hacerse bromas unos a otros, el hacer travesuras, que tienen, sobre todo cuando son infantes, los animales, ¿no? El juego, todo eso revela que tienen ellos una inteligencia en ciernes, que por fortuna, o no sé si por otra cosa, en nuestro caso, dio lugar a la capacidad, a la surgimiento de otras facultades que tal vez sean más significativas, como son la autoconciencia, que es la capacidad de reconocer que estamos conscientes. No solo que estamos conscientes, sino darnos cuenta que estamos conscientes. Sí. Como hay políticos que no entienden, nosotros sí. Comprendemos que comprendemos. Sí, Víctor. Bueno, continúo el camino que ha tomado Mario. Yo lo diré de otra manera. Lo instintivo le corresponde al animal, lo racional al hombre. Sí, a medias, porque se dan todas las posibilidades, es decir, animales inteligentes y hombres irracionales. La primera situación es la del animal puramente instintivo. Podemos afirmarlo de las arañas. Los aracnólogos pueden distinguir la especie con solo ver la telaraña, porque cada especie la teje de manera muy particular. Y no conocemos ninguna araña que diga, pues voy a tejer ahora con punto de cruz, o voy a hacer una chambrita o alguna cosa así para el frío, ¿no? De tal manera que seguramente son ejemplos de animales exclusivamente instintivos. En el caso de los animales, la inteligencia animal, el primer experimento lo lleva a cabo Wolfgang Keller, 1933 más o menos, con un chimpancé al que le llama Sultán, donde demuestra que el chimpancé es inteligente, y a partir de ahí otros investigan y demuestran que hay aves inteligentes, etcétera. Voy a citar un experimento reciente que muestra la inteligencia de los chimpancés. Cuando vemos que un caballo se ve su imagen en el espejo, nos preguntamos, ¿sabe que es él? Un gato que se ve en un espejo, ¿sabe que es él? El chimpancé lo sabe. Bueno, este experimento lo demostró. En el espacio donde acostumbra el chimpancé estar, se coloca un espejo, y al paso de las semanas el chimpancé sabe que el espejo ahí, de pronto se asoma, a veces quiere tocar. Al principio pudo haber gruñido, ¿no? En fin, se acostumbra que hay un espejo y cuando él se asoma algo aparece. Estando así las cosas, el experimentador le arroja confeti de colores, y parte del confeti queda en su cabeza, algunas partes en su cuerpo. Él no se da bien cuenta que le ha quedado confeti. Cuando se asoma al espejo ve una imagen que no había visto, y cuando se asoma a su cuerpo ve pedazos de confeti que empieza a retirar, y ve lo que está pasando en el espejo, y termina quitándose cada pedacito de papel que está en su cabeza viendo al espejo. Él sabe que es su imagen. En cambio de animales, que nunca, siempre se espantan ante la imagen del espejo, o pero no son capaces de reconocer que ahí hay una imagen. Sí, por eso en algunas ciudades se ha prohibido que se hagan edificios de espejos, de ciertos espejos de cierta manera, porque donde hay muchas aves, las aves tienden a pensar que sigue el cielo, ¿verdad? Y se golpean y pueden llegar a morirse. Con respecto al comportamiento exclusivamente instintivo del hombre, lo hay. Los psiquiatras y los psicólogos le llaman sociopatías, Es decir, es posible que un hombre llegue a la adultez, 30 años por ejemplo, y no conozca la compasión, el amor, el respeto. Sobrevive porque tiene una inteligencia, pero él está basado en sus instintos, ¿verdad? Si tiene vive solo y tiene instinto sexual, pues va a un burdel. Si tiene instinto de comer, va a un restaurante. Si necesita dinero, va y se lo roba a alguien, y así. La llamamos sociopatías. Son personas que no analizan y no tienen un comportamiento social, por lo menos, ¿no?, sino muy instintivo. Y el resto de los seres humanos tenemos nuestros momentos instintivos, que pueden ser muy saludables y sabrosos, y nuestros momentos racionales, que también son muy constructivos. Billy de Winter. Sí, perdón, pero tenemos que hablar del ajedrez. ¿Por qué? Porque, por un lado, el ajedrez es a todas luces un juego de raciocinio e inteligencia. Sin embargo, hay algo que en los diferentes idiomas se identifican con términos específicos, como podríamos llamarlo el instinto intelectual. Es una forma intermedia. Instinto, no raciocinio, pero sí es algo. Ahorita tratamos de desenmarañar qué es este algo, y luego el hecho de que cada país tiene sus términos, entonces ya nos acercamos más a la distinción de inteligencia o raciocinio o lógica. Y por otro lado, el instinto, que se mezcla a veces con el raciocinio ajedrecístico. Entonces tenemos en inglés, por ejemplo, el término de feeling. ¿Cómo se traduce feeling? ¿Sentimiento? Sí. Que le late a uno. Sí, que le lata a uno. Bien, que le lata a uno. No es exactamente raciocinio, pero el fenómeno es común. En cierto momento, en la vida práctica del ajedrez, se analiza en la parte de raciocinio, de lógica en el ajedrez. Pero hay un momento en que el mero cálculo te es insuficiente. Y los grandes maestros saben muy bien qué es lo que sigue. Es lo que en inglés se llama feeling, y en alemán se llama Fingerspitzengefühl. Finger es dedo, Spitzen es la yema, Gefühl, sentimiento. O sea, el sentimiento de las yemas de los dedos. ¿Qué significa? Es, en una palabra, el instinto fuera del raciocinio. ¿Sí? Este es como hipersensibilidad, y desde luego los grandes maestros lo tienen muy desarrollados, porque en cierto momento podemos imaginarnos que ya no hay que calcular más, ya se analizó todo, y conclusión, dice, pues no sé cuál, el caminito A o B o C, y en ese momento puede que el gran maestro decide por su intuición. Intuición, muy buena palabra. Sí, intuición, sí. O instinto. ¿Ya? Esto ocurre y podemos trasplazar, sí, trasponer esta situación, sí, a otras situaciones. Claro, hay una palabra que es corazonada, que es algo, sí, por el estilo. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Corazonada más bien tiene que ver con presentimiento. Con sentimiento, ¿no? No con, pues es que con conocimiento. Racionado. Sí, no, corazonado de que si compro tal bien me vaya a beneficiar mucho. Sí. tengo un billete de lotería. Billete de lotería. Sí, se parece mucho. Igual tengo la intuición de que si le hago así, va a resultar así. Sí. Y sea, por ejemplo, se ha ponderado la llamada intuición femenina, que es la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sin reflexionar mucho. Y que en general le resulta bien. Ellas saben, tienen desarrollado esa capacidad de saber qué está pasando en una situación compleja, ¿no? Y tomar una buena decisión. Sí, eso es el eso lleva a cosas curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, el hombre no pide direcciones cuando va tiene que llegar a un lugar remoto, por lo considera denigrante. Y la mujer no puede o no se le ocurre consultar un mapa para lograr lo mismo, ¿no? Prefiere pedir tomar direcciones. Sí, pues son maneras de abordar la realidad. Sí, o la o juego. Sí. En mi caso, sobre todo el juego, sí, pero sí es un factor de enorme importancia. Sí. Si ya no puedes calcular más y suponemos que eres un hombre muy inteligente, interrumpo, hace 3 días falleció un genio del ajedrez, Víctor Korchnoi. Aquí en México lo conocemos, jugó con Gilberto Hernández hace unos 20 años. Un match, match significa un encuentro de uno contra uno en Mérida, fascinante encuentro, y lo hizo bastante bien el mexicano, porque uno al principio dice, ¿con qué audacia reta a un gran maestro? Pues también le ganó algunos juegos Gilberto Hernández, muy fuerte jugador mexicano. Pero retornando al tema, podemos decir que la hipersensibilidad, buen término, para salir de instinto y de intuición, y por otro lado el raciocinio, que es el cálculo frío, ¿qué aparato en la actualidad está dedicado exclusivamente al raciocinio? ¿La computadora? La computadora, pues sí, es la máquina fría que se distingue. ¿Por qué se distingue del hombre, crees? ¿Las emociones? No. Habrá máquinas que dicen, estoy triste porque no tengo vida. Lo puede decir, pero no nos podría, bueno, vamos a algún momento. Porque se conecta a la luz. Porque se conecta a la luz. Sí, el hombre en eso. Hay máquinas que se enojan si no las usas durante. Sí. Dice, no ha habido utilización, necesito actualizaciones, por favor ponga. Sí. Téngame más. No, ya está de moda ahora otro concepto, que es el de la inteligencia emocional. Que, pues, si uno lo analiza, no es más que esa capacidad, que es parte de la inteligencia, de posponer la gratificación, la capacidad no voy a gratificarme ni a satisfacer mis deseos en este momento, sino lo voy a posponer para cuando esto sea más pleno. Se controlan aún las tendencias más acendradas mediante un buen manejo de esto que se llamaría la inteligencia emocional. Muy bien. Oye, Víctor, ¿nos recuerdas la pregunta, por favor? Sí, esta película llamada Fenómeno, dirigida también por uno que dirigió El último viaje a Las Vegas, esta comedia muy simpática de cuatro hombres centrados en años haciendo su última parranda, Pero años antes hizo Fenómeno, donde el protagonista se transforma de manera misteriosa en un genio. Díganos el nombre de este actor. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted, si contesta la pregunta de Víctor Quiroga, El abuelo Gregorio, un sabio maya, de Jorge Miguel Cocompech, una edición del narrativo infantil de Conaculta. Regresamos en breve a seguir conversando con usted sobre inteligencia e instinto en los contertulios. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. Bueno, esta es una de las canciones, una de las piezas musicales. Este es de Eric Clapton, ya lo reconoces, inconfundible Eric Clapton, de la película Fenómeno, de la que hablaba Víctor Quiroga, de quien le estamos pidiendo el nombre del protagonista, del actor que protagoniza esta película. Es un actor que hizo, pues creo que solo una buena película, que no, luego les digo cuál es, porque si no, okay. Sí, Billy, ¿querías comentar algo? Vamos a ver, ¿qué tengo? Ya hablamos de la forma intermedia de instinto y entre instinto y el instinto intelectual y el raciocinio, o sea, la inteligencia. Ya hablamos de esto. Pero originalmente se decía siempre el instinto es del animal y la inteligencia es del hombre, y hay tantos ejemplos que diferencian los dos conceptos que está muy claro. Animal, instinto. Pero después se encontraron en los animales toda clase de capacidades que en una u otra forma han servido al hombre. Por ejemplo, el delfino, la delfinoterapia, y conoces el fenómeno, ¿no? Niños discapacitados, paralizados, autistas. Y los parece, si se observan los experimentos, que los animales lo entienden, entre comillas, en una u otra forma, y colaboran para en alguna forma ayudar al niño. Y así muchos animales se han estado han desarrollado capacidades, y poco a poco nosotros como hombres, los reyes de la creación, nos damos cuenta que muchos animales son más que simples animales y saben mucho. Las abejas, por ejemplo, bailan, danzan para indicar entre ellas el lugar donde están las flores. Increíble cómo se encontró, pero observando continuamente los movimientos dancísticos de las abejas, nos damos cuenta que se entienden entre ellos. Sí, ese comportamiento es complicado, pero no es inteligente. Inteligente es el japonés. Lo llamamos intuición. Que lo descubrió. Sí. ¿Verdad? Porque si nada más una abeja hubiera resuelto eso, pues será la abeja inteligente. Pero pasa en cada panal. En cada panal. Pues, es decir, es por instinto. Sí. Una de las cosas más interesantes que se han desarrollado en torno a la inteligencia son los intentos por medirla. Y claro, hay distintas pruebas, las pruebas de cociente intelectual, que es cociente, no coeficiente. Correcto. Que es que, por ejemplo, parte del hecho de que la inteligencia promedio de la especie es de 100. Entonces la gente que resuelve más rápidamente y con un mayor número de preguntas, por ejemplo, las pruebas, se consideran más inteligentes, al grado de que hay quien dice que inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia, ¿no? Es una forma. Pero sí hay unas listas interesantísimas de personas que han salido con cocientes de inteligencia altísimos. Quizá en este momento en el que mayor cociente de inteligencia tiene es alguien llamado Terrence Stamp, que es un norteamericano de origen, australiano de origen chino, aunque sí, él trabaja en Estados Unidos, ¿no? Que tiene un cociente de inteligencia de 230, mostrado en varias pruebas. Y desde luego, pues, su trabajo como matemático, como profesor en UCLA y como en la resolución de problemas muy complejos, sobre todo de teoría de matrices, teoría aleatoria de matrices teoría de números, lo convierten en una verdadera maravilla, ¿no? Fue un niño prodigio y pues es desconocido, curiosamente, ¿no? En casi todos los medios. El segundo que detectado es Christopher Hirata, que es también de origen oriental. Él también se dedica a la astrofísica, es profesor de astrofísica en el Instituto Tecnológico de California, también de origen japonés. Hay también un coreano que tiene un cociente de inteligencia de 210, Kim Jong, ya creían que iban a decir Kim, el presidente. No, este es un ingeniero civil coreano que ha resuelto también pues problemas interesantísimos dentro de su especialidad. A la edad de 3 años podía leer 3 lenguajes, incluyendo el coreano, japonés, alemán, inglés, y resolver problemas muy complejos de cálculo. Como Mauricio Garcés, que hablaba todos los idiomas, pero en español. Aquí ya dejamos a los orientales y entramos con un griego, Evangelos Katsioulis, que tiene un cociente de inteligencia de 198. Él se dedica a la psicofarmacología. Es fundador de la Red Internacional de Inteligencia, una reunión de gente con altos cocientes de inteligencia, ¿no?, que se dedican a resolver problemas sociales. Christopher Langen es estadounidense, tiene un IQ de 195. Rick Rosner tiene un IQ de 192. Este es un... se dedica a desarrollar electrónica, productos electrónicos. Mislav, ¿cómo? Mislav, sí. Predavec, él es de origen croata y él pues se dedica al director de los resuelve problemas del comercio internacional. Philip Emaegon, que tiene un cociente de inteligencia de 190, es un ingeniero nigeriano, es el en la lista que hemos manejado, él es el único de raza negra. En el décimo lugar está Garry Kasparov, el ajedrecista prodigioso. A la edad de los 22 años se convirtió en el campeón indisputable de ajedrez al derrotar a Anthony Karpov. Entonces tienes 190. Y no sé si se hayan hecho una prueba recientemente ustedes, pero... Podríamos hablar ahí. Hay un punto que voy a investigar, me estás dando pie. No sabía que superaran los 200, pero bueno, vamos a investigar eso porque tal vez sea otro tipo de pruebas. Pero sí, son porcentajes altísimos en donde muchas personas, pues más bien pocas personas, llegan a esos niveles. Hablando de qué es más poderoso, el instinto o la razón, pues no es una respuesta sencilla. Yo creo que depende mucho de la persona y de la circunstancia. Me refiero a lo siguiente: hay veces que una persona está tan acostumbrada a no respetar mucho las costumbres sociales y a ser más impulsivo, que la propia sociedad le da títulos a su comportamiento, ¿no? Dicen, come como cerdo, ¿no? Se coloca la comida en la boca y se le derrama y hace unos ruidos muy raros, ¿sí? ¿No? En esta frase dice, él es un violador, le dicen el chacal del pueblo. Esa persona camina como oso, duerme como lirón, etcétera. Cuando no nos fijamos mucho en refinar nuestro comportamiento, pues la gente que nos ve le recordamos un comportamiento animal. Los instintos más poderosos son el hambre y el instinto de supervivencia. Por hambre y por sobrevivir, mucha gente hace todo o cualquier cosa o lo que nos imaginemos. Recordemos estos casos de naufragios o que chocan los aviones en los Andes, y pues llega un momento en que no hay comida y llega el grado del canibalismo, ¿no? Entonces uno podría decir, pues, ¿cómo es posible? Bueno, yo creo tal vez cualquiera que esté en esa situación haría lo mismo. Y hay quien piensa que la razón es más poderosa que la propia hambre. Por ejemplo, los anoréxicos, estas personas que con tal de ser aceptadas por la sociedad quieren estar muy delgados, desde luego que tienen hambre, pero dicen, hoy no como, o como un día sí y otro no, y así. O quien persigue un ideal y defiende pues tal ideal social y inicia una huelga de hambre. Ha habido personas que mueren de inanición en una lucha social, ¿verdad? Porque querían llamar la atención de la prensa, en fin. Hay quien logra algo con una huelga de... Pero uno dice, ¿cómo es posible que...? Bueno, su razonamiento, sus ideales los llevan hacia allá. Sí, es una adicción, ¿no? ¿Comer? No comer. No es una adicción a comer. ¿No? No, al contrario. Es una no adicción. Bueno, nosotros le llamamos desorden alimenticio, para ser un poquito más objetivos. Sí. Oye, Víctor, recuerda la pregunta. Ya llegamos a las 9:16, fíjate nada más. Muy bien, esta película norteamericana llamada Fenómeno, de una persona que se transforma en genio. Díganos, ¿quién es el actor principal? Bueno, llámenos, por favor. Tenemos para usted El Abuelo Gregorio, Un Sabio Maya, de Jorge Miguel Cocón Pech, un libro bilingüe, un cuento para jóvenes en literatura juvenil, con raíces profundamente mexicanas. Así es que llámenos, por favor. Estamos en los contertulios hablando de instinto y de inteligencia y vamos a regresar rápidamente. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. Bueno, esta es la composición de uno de los grandes compositores del cine, que es donde creemos que está la música clásica actual. Los grandes compositores del cine hacen eso. James Horner es la música de la película Una Mente Brillante. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Cómo no? Con Russell Crowe. Es un matemático, ¿no? Sí. John Nash. Exactamente. Que por cierto acaba de morir. Sí. Y que tenía autismo y, en fin, esquizofrenia también. Sí, bueno, algunas de esas. Yo me acuerdo de otra película similar, bueno, un tema similar, que se llama Charlie, película de los años 60, con Cliff Robertson, que ganó el Oscar con esto, que es una persona que tiene un retraso mental y que con un experimento se vuelve brillantísimo, increíblemente inteligente, pero empieza a perder los efectos, sí, de manera irreversible. Y es tan inteligente que él mismo comienza a una carrera contra el tiempo y contra su propia deficiencia que lo está alcanzando, para resolver los problemas y encontrar la solución a su enfermedad. De donde se deduce la inteligencia del director, porque para perfilar una personalidad inteligente se necesita hacerlo. Hay directores que describen a un inteligente con ojos lentes de botella, hablando como tonto y pensando en puras matemáticas. O sea, no. O sea, el genio lo hay en el arte, en muchos lados, y no necesariamente tiene que tener cara de nerd o algo así. Sí, o ser un científico loco, ¿no? Sí, no necesariamente. Yo quiero acordarme de un maestro que tuve, porque hoy se cumplen años de su muerte. El 8 de junio del año 2004 muere don Leopoldo Zea. O sea, un día como hoy, en el año 2004, don Leopoldo Zea, profesor de la universidad, con obras importantísimas, el positivismo en México, en torno a la filosofía americana, cerca de los 90 años quizá, la filosofía como compromiso, América como conciencia, en fin, una gran cantidad de libros que don Leopoldo Zea, pues, abre el camino que otros habían marcado ya, del pensamiento latinoamericano. Fue también mi maestro, qué bueno que lo dices. Él es el líder del inicio. inicio de los estudios sobre Latinoamérica, que estaban un poco abandonados, sobre todo los de del carácter intelectual, la intelectualidad latinoamericana. Y fue, pues, director del Instituto de Investigaciones Latinoamericanas en la universidad, en la UNAM. Sí, ¿verdad? Muy enfocado en detectar y mostrar al mundo a los intelectuales latinoamericanos. Sí, sí, sí, sí. Y sus libros son fundamentales, como lo son los de Samuel Ramos, Abelardo Villegas, Octavio Paz, que tratan de explicar al hombre, José Vasconcelos, desde luego, al hombre latinoamericano. Sí. ¿Verdad? Bueno, Pablo Jaime Mendoza nos llama y dice, se dice que los ancianos, como yo, dice, tenemos alguna sabiduría. Me agradaría saber cuáles son las características de esa sabiduría según los contertulios. Yo quiero responder. Desde luego es falso que más vale saber el diablo por viejo que por sabio. Sabemos de gente anciana muy torpe, muy tonta, y no. Pero la propia vida, cuando sabemos analizarla, aprovecharla y disfrutarla, da mucha sabiduría. Y es lo que se llama la sabiduría de vivir, que no se consigue en ninguna escuela. Y por suerte hay una gran cantidad de personas de la tercera edad que tienen esa característica, y cuando uno se acerca a ellos, pues puede aprender muchísimo. Claro, pues quizás se llama experiencia, y sí, la capacidad de compartir esa experiencia con los jóvenes, aunque algunos no los escuchen, ¿verdad? Experiencia aprovechada. Aprovechada. Todos tenemos experiencia, sí, pero sí, a veces no la aprovechamos. Sí, claro. Alejandra Ferrer manda su respuesta. Edgar Javier Campos también su respuesta. Ruiz Tejada Rafael, nuestro querido amigo, está muy atento para ver el tamaño de su instinto. Muy bien, Ernesto Martínez en Facebook, muchas gracias. Palimón González Vera, ¿sí existe o no existe el instinto maternal en los humanos? Claro, sí, que sí, en las mujeres. Y el paternal entre los hombres. Sí. Que tampoco hay que discriminar. No. Hay un debate muy interesante entre los psicólogos. Alguna vez lo encontré en uno de esos libros de Life, también ilustrados, sobre, en este caso sobre la inteligencia, que consideran el hombre más inteligente de la historia a Wolfgang Goethe. Sí. Uno dice, bueno, ¿cuáles son sus méritos? ¿Qué produjo? ¿Qué nos...? Dicen que no es tanto que produjo, bueno, produjo el Fausto, pero también escribió más de 70, 80 libros de una profundidad notable, ¿no? Sí. Decía Einstein tenía 54, en su biblioteca 54 libros de Goethe, y sin duda decía, esta persona tiene la mayor capacidad de análisis y perspicacia que he visto en cualquier otro ser humano, ¿no? Quizás si hubiera vivido en nuestro tiempo, su talento hubiera brillado mucho más, ¿no? Lo que ciertamente lo hizo en su época, ¿no? Pero eligió las artes y la discusión de las artes. Y lo hace de una manera espléndida, ¿no? Después vienen otros personajes de increíble talento a lo largo de la historia. Unos dicen que Shakespeare, o la persona que escribió los libros de Shakespeare, que al parecer se llamaba también Shakespeare, sí, es una de las personas más brillantes de la historia, ¿no? El mismo Einstein, pues ciertamente está en todas las listas, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero el ángel tuvo algunas. Da Vinci. Sobre todo al final de su vida, la incapacidad de entender que la teoría del todo que buscaba, el campo unificado, no iba a poder surgir si no aceptaba él la realidad de la mecánica cuántica, cosa que nunca lo hizo. Exactamente. Pues, pero en fin, en la actualidad ya vimos una lista de personajes increíblemente inteligentes, dedicados a explotar su inteligencia en campos muy específicos. Sí, sí, bueno, déjame decir dos cosas de Goethe, porque amerita un programa, por lo menos, ¿verdad? Pero no nada más se quedó con lo artístico y filosófico que eran sus libros, sino que él fue inventor y le interesó la mecánica y la química, nada más que esta es una parte un poco desconocida. Además de que le dio lustre al alemán, fue uno de los que terminó de pulir por fin lo que habían empezado Martín Lutero. Después embellecieron los hermanos Grimm en cuanto al lenguaje alemán, y por último Goethe. En fin, o sea, muchos méritos tiene Goethe, aparte de ser literato. Y bueno, Rodrigo López dice, como siempre tienen programas muy interesantes, y te manda Víctor la respuesta. Javier Altamirano, en Inglaterra están estudiando a un cuervo, porque su inteligencia es asombrosa. Aprende todo, hasta claves para abrir cajas fuertes. Son inteligentes los cuervos. Y hablan. Algunas especies de cuervos hablan. Sí, Johnny era un chimpancé que compraron para exhibición y murió en Tokio. Se paraba como un ser humano, medía como 1.80 metros. Un chimpancé llamado Johnny. Bueno, muchas gracias. Bueno, el pulpo Paul, que pronosticó correctamente todos los ganadores de la Copa de Alemania, venciendo en eso al Brujo de México. el gran brujo. El gran brujo de México. Desde Catemaco. Un tipo realmente bueno. José Arias Chávez. La intuición, las corazonadas son indicios de capacidad de juicio más allá de lo racional y analítico. Dice que hay una gran neurofisióloga cuyo nombre no recuerda, adquirió fama y respeto científico porque descubrió que sí existen algunas diferencias tanto de funcionamiento como anatómicas en los cerebros masculino y femenino. Sí. ¿No? Durante varias décadas, el ser humano más inteligente, reconocido por multitud de pruebas, fue una mujer, Marilyn Vos Savant, que pues se dedicaba a las comunicaciones y a la manejo de asuntos cotidianos, de la noticia y todo esto, y sigue escribiendo en una revista, en una columna que se llama Pregúntele a Marilyn. Sí, ese es otro tema, ¿no? La inteligencia femenina que amerita. Yo, si me disculpan los que me escuchan, pero no conozco a alguien más brillante en la historia de la intelectualidad mexicana que Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Entonces, todavía no llega el hombre que la supere, ¿no? Entonces, en la mujer hay mucha inteligencia, puede ser que está más que en el hombre. Sí, bueno, ya no es un asunto de género, es un asunto de capacidad. Simplemente puede ser que claro, los dos existen y se acabó. No ha habido, yo diría, no ha habido ser humano que lo supere, que la supere, hombre o mujer, ¿no? Como sea. Lo dices mejor que yo. Martín el Matón dice que toda su vida la ha llevado en corazonadas. Palemón González, el instinto está en el corazón y es una sensación más primitiva. Aquí tienes la respuesta. José Valp, ¿no le parece acertado cuando Billy identifica la intuición con el instinto? Dice que no está de acuerdo contigo, Billy. José Rodríguez saluda a los contertulios, también a su esposa Karina, que los escucha desde que eran novios. Pues muchas gracias a ambos. Rosa Hernández, hay un ruido horrible en la señal de la transmisión. ¿Sí es cierto, Pital? Será mi voz. Hay algo está pasando. Alguien deje de rascarse. Nuestros técnicos ya están trabajando arduamente en ello. Pero parece que se rascan la cabeza. Esa es una de estas lluvias solares. Perdón, usted, pero hay algunos problemas. Yolanda Carrasco, le divierte mucho cómo hablan. Y ustedes tienen un IQ de 300. Dice, ay, qué hermosos juntos. Incluyendo a todos, ¿no? Sí, incluyendo me contaron 25. Alejandro Vergara Vargas. Muchas gracias. Aquí está su respuesta. Y Virginia Valleza. Entre 75, 76, que tú. Y, dice que un hombre que considera inteligentísimo es Nikola Tesla. No, claro. Todas las listas inteligentes era capaz de ver lo que nadie en el ámbito de la electrónica, y tiene inventos que nos han que permiten la tecnología actual. Claro. No así su rival Edison. No así. Que sí tiene inventos evidentemente de gran calidad, pero sí. Pero quien inventa la corriente alterna es Tesla. Y gracias a eso tenemos energía eléctrica en todos lados. Bueno, a ver la respuesta. Claro, sí, no sin antes recomendar Historia de la estupidez humana de Paul Tabori. El protagonista de esta película de Marras es... Marras. Bueno, o sea, la sí, que sí, hemos claro, estado claro, mencionando... Claro. Claro, perfectamente dicho. Es John Travolta. Sí. Y contestó rápidamente Alejandra Ferrer. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Ya sabe que Ángel Urraza 622 en la del Valle, a partir del viernes puede venir por su libro. Ya nos vamos. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Un palíndroma. A ver, viene de ahí, sí. Rápidamente. Sí, pero rápidamente, Billy. Un oráculo la cola loca. La cola loca la coloca ron. Muy bien. Matarín. Bueno. Y Leda no salió esta vez. Ni Leda ni Adán. Ni Onan. Adán le da a Leda un... Onan. Redondo. A ver. Sí. Bueno, yo recomendaría cualquiera de los libros de Stephen Hawking, ¿no? Sí, claro. Historia del tiempo. La próxima semana, arqueología espectacular es el tema. Vamos a ver de qué se trata esto la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima semana. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.